qué vienes a verme? ¿Para qué? Ya he dejado de quererte, sabes bien. Ya tus huellas se han borrado de mi piel. Tu recuerdo lo he dejado en el ayer. Ya mis ojos no te extrañan, más ya no. Ya mis labios no recuerdan tu sabor. Hace tanto tiempo que te olvidé. Y tú te has ilusionado, ¿para qué? Qué lástima, pues te has quedado sola. A tu reloj se le llegó la hora. Y el tiempo de mi amor ya terminó. Y el viento sus cenizas se llevó.